Con la comunicación con el doctor Absalón Montoya. Si es así, doctor, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal, doctor? Gracias. Estábamos aquí. Estábamos tratando de comunicarnos con usted. Bueno, se había coordinado una entrevista con relación, acaba de dar usted una conferencia de prensa con relación al tema del cáncer, ¿no? Que es una enfermedad que afecta a muchos peruanos y peruanas, a muchas familiares, y lo decimos así comúnmente, ¿no? Que se tiene que cargar una cruz sobre los hombros, ¿no? Por la misma situación, lo caro que es el tratamiento de un paciente de cáncer, ¿no? Pero claro, hay leyes, bueno, que buscan prevenir, sancionar, erradicar, por ejemplo, o buscar, por ejemplo, que se pueda de alguna manera discriminarlos o se tenga pues la atención, y obviamente esto ya lo hemos hablado con usted, que ha sido uno de los propulsores de la ley. Coméntenos en qué se ha basado esta conferencia y qué es lo que se busca con estas conferencias o estas campañas o estas charlas socializar en la población, doctor Montoya. Sí, muchas gracias y muy buenos días para toda la población, para todos los paisanos de Amazonas y todo el país. Sí, efectivamente fue una invitación de la Universidad Nacional de Torreón de Mendoza, dirigida a la comunidad universitaria, referentes a los temas pues que ellos como parte del bienestar se preocupan y quieren llegar a la población, algunas situaciones sociales, unas situaciones preventivas. ¿Y qué más? Pues en una semana que iniciamos con estos diálogos, tocar el tema de prevención del cáncer y enfocándose en un problema nacional y obviamente buscando la solución con la Ley Nacional del Cáncer. Hicimos una excelente conferencia sobre los lineamientos básicos de la enfermedad y posteriormente ahondamos en el tema de prevención de cáncer de uterino, cáncer de próstata. Y definitivamente también tocamos algunos temas importantes como los demás tipos de cánceres, sobre todo cáncer de mama. La idea de todo ello es generar un acto de conciencia social, primero el conocimiento de la enfermedad y posteriormente pues ver que cuán importante es prevenir. Prevenir como parte de la población y también como parte del accionar de los profesionales de la salud, que hay que pensar en la enfermedad y también como una política nacional del Estado. Y en ese sentido es que también abundamos, pues, para complementar eso con la Ley Nacional del Cáncer. Comentábamos que lastimosamente hemos tardado un poquito en cuanto a la reglamentación. La semana pasada he tenido ya el privilegio, entre comillas, y agradecer al Ministro de Salud, que me ha permitido revisar el borrador de la reglamentación. Y eso ha sido una consideración muy especial porque hay que decirlo con voz clara y consistente, ¿no? En el sentido de que yo he sido el autor, sin embargo a mí no me han convocado para la reglamentación. Han formado un grupo, lo han hecho, porque también hay el mismo Ministerio de Salud, los mismos trabajadores del Ministerio de Salud están en contra de la ley. Y eso no es de ahora, eso viene de años. Entonces, como que mi presencia no les ha gustado, pero al final, por una consideración especial del Ministro de Salud y también que había conversado con el Presidente, hemos revisado la reglamentación, no se ha perdido el espíritu de la ley, está ahí, solamente que un poquito habían unas restricciones que estaban haciendo a la institución, sobre todo para formar la Red Oncológica Nacional, porque si puede, todo puede estar muy bonito, pero si no tenemos presupuesto, por decir, no lo vamos a hacer. En ese sentido, lo que he hecho es aportar con los, digamos, conocimientos y relación de experiencia también de los años, tratando en lo posible mantener lo que es el presupuesto para los estados, el PPR 024. Y eso es importante y nuevamente lo han considerado en la reglamentación. Doctor, esta ley puede caminar. Claro, ¿y cómo puede caminar esta ley? Porque claro, si bien es cierto, la ley busca garantizar la cobertura universal, gratuita y prioritaria de los servicios de salud para todos los pacientes oncológicos, pacientes con cáncer, ¿no? Indistintamente del tipo de cáncer que padezcan. Pero en la reglamentación, ¿cuáles son los aspectos más importantes? Y si nos puede detallar, doctor. Mira, el aspecto más importante es, en primer lugar, ¿quién lo ejecuta? Ejecuta va a ser el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, que va a ser el ente rector, en coordinación con los gobiernos regionales, con los gobiernos provinciales y con los gobiernos locales. ¿En qué sentido? Por decir lo que nosotros tratamos de hacer, darle las facultades de acuerdo al nivel de complejidad. Un ejemplo, por decir, si nosotros trabajamos con los gobiernos locales, fácilmente en los centros de salud o en las postes de salud podemos hacer el tema preventivo promocional. Si trabajamos con los gobiernos locales, con los gobiernos provinciales, perdón, fácilmente podemos tomar ya las unidades oncológicas o también con los gobiernos regionales. Entendiendo que el tema de la salud, pues es un tema que depende de los gobiernos regionales por la ley de la descentralización. ¿Cómo se hace eso? Con convenios con los diferentes gobiernos, ¿no? Y por otro lado, ¿y de dónde jalan el presupuesto, entre comillas, en la frase, es que va a ser presupuesto por resultados? O sea, ¿qué significa? Yo trabajo, y conforme trabajo, ampliando el presupuesto. Uh-huh. Si no trabajo, obviamente no va a haber presupuesto. Y claro, eso es el PPR, ¿no? Eso es lo importante del PPR, que permite mejorar las atenciones de acuerdo a la cobertura que vamos dando y también fiscalizar los recursos que vamos gastando. Uh-huh. Y claro, posteriormente a esa línea viene ya las leyes, lo que se denomina las referencias y contrarreferencias a nivel regional. Por decir un ejemplo, si nosotros tenemos que un paciente es captado en un centro de salud que depende de un gobierno local, tenemos que derivarlo a una institución de alta complejidad, como es el caso de los IRENES, ¿no? Entonces, eso mejoraría la atención oportuna, por un lado, y también desaturaría, entre comillas, el Instituto Nacional, que todo el mundo viene ahí, puesto que nosotros lo que estamos mirando es que el instituto debe dedicarse estrictamente a labores de alta complejidad. ¿Y de dónde estarán los presupuestos? Los presupuestos se van a establecer de lo que son las IAFAS, o sea, las instituciones prestadoras de servicios de salud, no tanto mixtas, privadas, como del Estado. Y eso es de acuerdo a la capacidad adquisitiva de cada poblador. Un ejemplo, si una persona tiene seguro, tiene salud, se atenderá en salud. Si tiene seguro de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, se atenderá a ese nivel. Y si tiene seguro privado, algunos seguros privados, que algunos lo tienen, seguro oncológico privado, también se atenderán con ese seguro oncológico privado, y eso será en relación directa a un intercambio prestacional con las instituciones del Estado, que en este caso son del MINSA. Pero lo que se trata es que no se niegue la atención a ningún poblador, a un ciudadano, porque no tiene recursos. Y también la ley lo dice claramente. Si una persona no califica para ningún otro seguro, y no tiene seguro, y no tiene recursos, automáticamente debe ser afiliada al SIS para tener toda la cobertura. Entonces creo que eso es importante, porque también lo hemos conversado enésimas veces. Si es que nosotros queremos tener la cobertura, que solamente los recursos salgan del Ministerio de Salud, definitivamente no lo vamos a poder realizar. Entonces necesitamos la colaboración de todas las entidades que están involucradas en el tema oncológico. Claro, y me parece interesante, ¿no? Presupuesto por resultados, porque a veces se dan los presupuestos, como en todo sector, ¿no? Se necesita, se demanda mayor presupuesto en educación, pero ¿cómo se administran esos presupuestos en salud y sobre esta ley del cáncer, doctor? Es importante. Y sobre todo, mira cómo se administra, perdón, y cómo se fiscaliza también. Claro. Hemos visto que muchos presupuestos no se ejecutan, simplemente se pierden en camino, se diluyen, porque no se administran adecuadamente, o bueno, pues hay que siempre ponernos adelante esta palabra grande que es corrupción, ¿no? Y una manera de frenar es fiscalizar los recursos. En este tema de los recursos, ¿no puede ser una ley pro sector privado? Eso hay que tener en cuenta, porque si se habla de cobertura universal, gratuita, y usted dice que, claro, si yo soy SIS en el MINSA, si soy de salud en E-Salud, si tengo el seguro, y ahora y cuando quizás haya un instituto, un establecimiento que no esté en las condiciones de acuerdo a la gravedad o de acuerdo a lo que el paciente requiere, obviamente podría ir a una clínica privada. Pero allí también está el gran negocio, doctor. Muchas veces las clínicas con el COVID nomás facturan al Estado, y hay algún negociado que se hace allí ya en las altas esferas de gobierno y sobre todo el Ministerio de Salud. Sí, ahí lo que hemos tomado previsiones es en el sentido de uno del intercambio prestacional y otro de manejar tarifas únicas. En eso se está trabajando también, para que el tarifario sea igual en las diferentes instituciones, como siendo ahora en el tema del COVID en cuanto a salud con el MINSA. O sea, esos detalles demoran. Obviamente que hay intereses muy grandes que están del otro lado, que no permiten que la ley camine más rápido que en este lado, porque obviamente, pues usted lo ha dicho, es un negocio. El tema del cáncer, por los medicamentos, los procedimientos, es un enorme negociado, y en eso hemos tenido cuidado. Y los primeros que están involucrados en estos negociados son muchos funcionarios del MINSA, incluso exministros de salud. Y eso todo el mundo lo sabe. Sí. Doctor, sobre el tema de salud, y bueno, ya dejamos el tema del cáncer, ya no tenemos mucho tiempo, ojalá podamos conversar otro día también, seguir ampliando, ¿no? Sobre este tema de la reglamentación, que me parece que es muy importante, y ojalá, ¿no? Ya el gobierno decida otorgar los recursos, el presupuesto, y sobre todo, ya se tenga una, entre ya en vigencia y que se vea, pues, en las personas que hoy sufren, padecen, pues, de algún tipo de cáncer, y en sus familias, ¿no? Que ya se vea que esta ley no solamente quede en letra muerta. Hablando del tema de salud, hoy Utcubamba, la población de Bagua Grande está paralizando, está bloqueando la carretera para exigir presupuesto para el Hospital Santiago Apóstol, que ha sido, pues, discúlpenme el término y disculpen nuestros oyentes, una mecida de tantos gobiernos regionales y caballitos de batalla de tantas décadas. Y lamentablemente, hoy, pues, dice que está, pues, tiene la responsabilidad o la pelota está, pues, en el Ministerio de Salud. Porque hace poco usted ha sabido, ha tenido conocimiento seguramente, de que Pedro Ruiz, la población de Bongará, salió, pues, a protestar, bloqueando la Fernando Belaúnde Terry, y por lo menos logró una parte del presupuesto para empezar ya con todo el proceso de la construcción. ¿Cuál es su opinión al respecto con este álgido problema y este derecho que tiene la población de Amazonas en la provincia de Utcubamba? Sí, mire, ahí también con todo respeto, conozco el caso, lo he luchado desde que este periodo corto en la etapa congresal, por decir, el hospital de Pedro Ruiz, que era la primera piedra como 4 veces, cuando fui a visitar, algunos colaboradores me decían, doctor, esto ya parece una cantera, han puesto muchas piedras acá y nadie ha dicho nada. Fui a Comacochas y hasta ahora estamos también conversando con el señor alcalde y estoy tratando la posibilidad de dar por intermedio de la PCM, el Ministerio de Economía, para que esto no se diluya, este proyecto, por decir que tenemos para el hospital de Comacochas, no se vaya para el 2023, porque no ha sido considerado en el presupuesto del año 2022. Del mismo modo, Santiago Apóstol también, hemos luchado bastante para que se haga, tener los presupuestos, pero lastimosamente pues no se consigue. ¿Y por qué es eso? Hay que ser claros y empáticos, y me da mucha pena decirlo, estamos pagando las consecuencias de gestiones inadecuadas y estamos pagando las consecuencias de lo que significa una marginación desde el punto de vista de prioridad que es nuestra región, sobre todo por el tema de corrupción. En forma práctica, quiero decirle, cuando nosotros íbamos a pedir que nos apoyen, lo primero que decían era que arreglen las cuentas, que no se han rendido cuentas en Amazonas. Lo segundo que nos decían, que se pierde en corrupción, y como que eso también desanima a las autoridades para que nos puedan apoyar. Hemos peleado bastante porque la población tiene todo el derecho de tener los servicios adecuados, pero lastimosamente la actitud de las autoridades mismas son las que deterioran las gestiones y son las que desaniman, entre comillas, a los funcionarios que nos ayuden. Y eso es algo que tenemos que tenerlo muy en claro. Repito, estamos pagando las consecuencias del accionar de las autoridades que hemos tenido siempre en Amazonas. Nosotros queremos cosas nuevas, sin embargo, seguimos haciendo lo mismo. Y eso es también un momento reflexivo. La autoridad tiene que ser una autoridad proba, tiene que ser una autoridad de que esté libre de corrupción, para que con ese orgullo, con la frente en alto, llegue a los ministerios y pueda pedir. De lo contrario, si tiene la mano contaminada, definitivamente no nos van a dar. La población alguna vez tiene que entenderlo eso, de lo contrario, por más protestas que hagamos, poco o nada nos van a escuchar. Que tienen todo el derecho de protestar, por supuesto que sí. Nosotros estamos también pendientes, yo he terminado de congresar, pero no por eso he dejado de interesarme en los temas de la región y también de contribuir con las amistades que he generado, con las relaciones que tengo, y estamos ahí para seguir contribuyendo. Sí, doctor. Ahora, el común denominador de las gestiones regionales en el país, casi de la mayoría, ha sido, pues, el tema de construir estos elefantes blancos que muchas veces quedan así, la construcción, el fierro, el cemento, la infraestructura. Uno tiene conocimiento, bueno, y usted lo sabe mejor como médico, ¿no? Como profesional de la salud. A veces los hospitales, bueno, quizás son hospitales de campaña con carpas, bueno, que pueden servir siempre y cuando se tenga el equipamiento y también, bueno, todas sus instalaciones y se tenga el personal. Y aquí creo que estamos fallando. Aparte de los hospitales que eran elefante blanco, por corrupción, caso en el sur del país. Acá también, bueno, se ofrece a cada provincia tener un hospital, el más grande que el de Chachapoyas. Al de Mendoza le decimos un hospital, el de Mendoza tiene que ser más grande que tal, y así, ¿no? Una disputa de quién hace el mejor hospital, el elefante. Ahora, claro, cuando vemos los presupuestos, permítame terminar para escuchar su opinión, el comentario, 120 y tanto, 130 millones, y alguien dice, bueno, entonces esto va a garantizar, ya está allí garantizado el presupuesto para pagar a los especialistas, a los profesionales que van a trabajar. ¿Por qué cuesta tanto hacer un hospital, tanto dinero? Sabemos que las obras en el Estado cuestan más que cuando uno hace para el sector privado, pero no garantiza, doctor, porque yo sé y usted lo sabe, que todos los especialistas, también es su caso, los mejores están en Lima, y nadie, no quiere ir ni siquiera a Arequipa, no quieren ir a Trujillo, no quieren trabajar en Jaén, mucho menos en Chachapoyas, porque no tenemos conectividad aérea, en fin, siquiera traerlos para campañas, o que las autoridades, en este caso las diresas, los puedan contratar para los hospitales o las administraciones de los hospitales, y tenemos ese problema. Entonces, ¿cómo hacer un proyecto? Y claro que es difícil porque todas las regiones carecen, ¿no?, de especialistas, porque todo se concentra en Lima, porque ahí está el mercado y la demanda, doctor, no la demanda sino el mercado. Y claro, ¿cómo hacer por ejemplo un hospital en Pedro Ruiz, en Bagua Grande, que tengan todo el equipamiento, la infraestructura? Si acá Chachapoya nos ha mostrado, tenemos un tomógrafo y no tenemos un médico radiólogo. Entonces, ¿cómo cambiar esa situación? Porque a veces esto es caballito de batalla y solamente queda en engaño o se convierte en elefante blanco, doctor. Sí, mira, has hecho, te felicito, has hecho una verdadera radiografía de todo lo que es el problema de salud a nivel nacional y también a nivel regional. Mira, una de las cosas que siempre he visto es que estas tremendas construcciones en los edificios son justificaciones para inversión, porque de ahí salen los famosos diezmos, los 20, los 30, los 40, los 50. Porque lo poco que hemos avanzado en el tema de análisis de la fiscalización, hemos visto que entre el 50 y el 60% de un presupuesto para una obra va en corrupción. Y solamente se ejecuta con el 50 o 40% realmente el proyecto, ¿no? Tenemos obras de muy mala calidad, obras que no sirven y que al año se están deteriorando. Pero independientemente de eso, quiero hacerte llegar, he conversado con el mismo presidente de la República y con el ideario de Perú Libre, que es el doctor Cerrón. Habíamos conversado previamente en el tema de salud, y lo que él decía era una cosa sencilla que comparto también, en el sentido de que nosotros no hay que preocuparnos por infraestructuras monumentales, lo que hay que mejorar son los servicios de salud. Y yo, que he recorrido toda la región, no es posible que una posta médica no pueda suturar una herida porque no tiene una pinza, o es que no pueden usar un ambiente porque se rompió una calamina, porque se rompió parte del techo y que está con gotera. Entonces nosotros tenemos que trabajar ese nivel. Si no tenemos recursos para cubrir a todas las regiones con enormes hospitales, entonces tenemos que tratar en lo posible de mejorar lo que tenemos y posteriormente pensar en grandes instituciones cuando ya tengamos, pues, nosotros infraestructura, recursos humanos que produce, por decir, los grandes profesionales que van a salir de la universidad, los médicos, podemos hacer darles la oportunidad de trabajo, darles la oportunidad que hagan las especialidades en el hospital y fortalecer con nuestros propios recursos regionales para que se pueda atender estos hospitales. De lo contrario, van a ser elefantes blancos. Uh-huh. Si nosotros pensamos solamente en hospitales con infraestructura muy grande, la población es pequeña, no tenemos recursos humanos, como repito, uh-huh, de manera que eso se quedarían ahí, pues, como simplemente como una obra arquitectónica, elefante blanco, como siempre se dice. Uh-huh. Y no la vamos a poder aprovechar. Claro. Mi parecer y el parecer del presidente Castillo, que he conversado, era: trabajemos con lo que tenemos, mejoremos con lo que tenemos, y al mismo tiempo las instituciones grandes, los hospitales grandes, convertirlos en instituciones especializadas. Porque, uh-huh, a decir verdad, todos los hospitales hacen de todo y al mismo tiempo nada. Uh-huh. Entonces, sí, queremos nosotros que cada hospital tenga un fin, por lo menos en las capitales, que tengan un fin de atención de diferentes especialidades, solamente algunas especialidades y no de todas como hasta ahora estamos viendo. Bien. Entonces, bien, creo yo que eso sería lo ideal, ¿no? Bien. Bien, bien, doctor, sí, el tiempo nos ha ganado. Bueno, sí, lo que necesita, pues, un proyectos integrales, ¿no? No tanto la magnitud de la edificación, sino también infraestructura, equipamiento y, por supuesto, recurso humano, que son los especialistas, ¿no? Porque a veces se hacen postas médicas y no hay centros médicos, infraestructura. Los gobiernos regionales hacen eso y no tenemos, pues, a un médico, no tenemos un obstetra, no tenemos una enfermera, ¿no? Solamente queda el técnico o la técnica de salud, ¿no? Esto tiene que cambiar. Sí, eso es un tema nacional. Yo, gracias a Dios, por el tema del cáncer, que soy capacitador desde el año 2009, he recorrido todo el país haciendo también mis campañas de salud y también campañas a nombre de la institución, del INE, y ahí por eso conozco todo el Perú, y esa problemática se repite en todo el país. Obviamente que lo más saltante es en nuestra región, y eso es decepcionante. Bien, para terminar, solamente comparto una opinión de un oyente. Dice, el doctor tiene que saber y entender que es un derecho de la población, la salud la tiene que garantizar el Estado. No, bueno, por años, no los gobernadores, los alcaldes, la Constitución lo establece y nadie nos tiene que hacer un favor. La salud es un derecho fundamental, nos dice el oyente. Aquí el problema son nuestras autoridades, pero lamentablemente es que el Ministerio Público también brilla por su ausencia, ¿no? En temas de corrupción, usted hablaba de diezmos, y espero que este señor, si es que entra como gobernador, se está refiriendo a usted, haga lo que ofrece y no sea, pues, quede como allí una falsa expectativa, o simplemente pase como cualquiera que pasó, porque claro, se está refiriendo a que usted ya, bueno, posiblemente sea, pues, un candidato, doctor. Sí, estamos en este camino y no se puede negar, somos una alternativa en este proceso que estamos tratando de consolidar. No sé si el oyente tiene razón, pero también mucho depende de la formación profesional de cada uno. A mí, sobre todo en el tema quirúrgico, tengo que ser muy disciplinado. Yo tengo que hacer lo que el paciente necesita, más no lo que me piden o lo que considero necesario en ese momento. Tengo que hacer lo que es estrictamente indispensable para la evolución del paciente. Y por otro lado, también hacerle recordar que lastimosamente el tema de salud y el tema de educación depende del gobierno regional, no depende del Ministerio de Salud. Y ese es un gran problema que estamos conversando a nivel congresal también, lo hemos tenido desde hace tiempo, para devolverle la facultad rectora al Ministerio de Salud a nivel nacional. Si bien es cierto, implicaría un retroceso en la descentralización, pero es mejor corregir y que dé resultados, porque hasta ahora ha sido un error, creo, esa parte. Sí, y claro, es una olla de grillos, las gerencias o las direzas, ¿no? En el tema de salud, manejada por los gobiernos regionales, donde se acomoda las personas, se hace todo, y claro, tendría que haber un ecta rector que, como usted lo dice, no sería retroceder, claro, aunque el proceso de regionalización nunca se ha dado, solamente se ha descentralizado algunas facultades en algunos sectores. Nos ha ganado el tiempo, doctor, ¿le parece si los próximos días volvemos a conversar, ya también analizando el tema de la situación que vive el país con el gobierno, de que ustedes respaldan, ¿no?, del señor Castillo, con tantas estas cosas, y también hablar un poco a nivel regional sobre esta precandidatura o posible precandidatura? Gracias, doctor Absalón. Sí, cómo no, cuando guste. Muchas gracias, buenos días, bendiciones.